Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Para la noche de hoy. A la tarde, homenajeamos a la generosa brigada metropolitana. Tenemos muchas noticias y mucho para pensar. Ya lo habíamos dicho, porque él nos lo contó. Tabaré 2015. Los veteranos se acordarán. Vuelven las medidas prontas de seguridad. Pequeños maravillados. Un circo temático de enanos hace furor en China. Otra vez nos tiraron afuera. La vacuna de la gripe A que se está dando no es la de Monóculo. Drama en Argentina. Falleció la hermana de Nazarena Vélez. Por último, se acerca la definición del caso Claniger. Monóculo tratará de estar ausente. El suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Thank you. Efectivamente, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Usted no sé si me escucha, Warren. No, yo lo escucho, pero no por acá. No por ahí, algo, estamos teniendo algún pequeño problema técnico, como corresponde. Ahora sí me escucha. Flavio, no tengo palabras para felicitarlo por lo que es la nueva adquisición de los estudios de Monóculo, mucho más grandes, mucho más grande. Mejores, y además con un servicio de catering y de azafatas que realmente nos hace, uno dice ahora voy a trabajar contento. Exacto, ahora va a dar gusto. Claro. Va a dar gusto y bueno, sí, fue una de grupo Monóculo, como usted sabe, siempre está trabajando y la Imperium Building era muy fría. Era, si bien daba la imagen de majestuosidad que era necesaria también, pero una vez que realizamos todos los negocios, todas las inversiones, dijimos, bueno, ahora dejar andar, echar a correr, que los emprendimientos generen las divisas solos. Claro. No tener esa incidencia tan cercana. Eso lo hablamos en un curso cuando dimos la cátedra de Management Team. Claro. En la ADM, una de las, eran las meriendas de la ADM las que hacía Monóculo. Los desayunos, siempre ustedes ya saben, han sido publicitados siempre con las caras conocidas. Pero meriendas son con los que trabajan realmente. Exactamente, y uno de los postulados que nos había dicho Gregory Spacek, creo que era, era justamente la posibilidad de delegar en el personal subalterno. Ustedes ya... Me parece una cosa increíble, ¿no? Es increíble, no, es un máster. Sí, sí, es sí. Un máster. Y por eso es que Carlos de Facio está ahora al firme de lo que es el menudeo. Nosotros seguimos al frente del gran medio de comunicación, claro. Y dejamos todas las otras inversiones en manos de Carlos de Facio. Qué bueno. De Facio. Está ocupando en las anteriores locaciones. Exactamente. Esto es impresionante. Bueno, qué bien, ¿no? Qué lindo. Qué lindo que. Queríamos compartirlos con la audiencia también, porque se lo merece. Claro. Ellos que siguen día a día y que ante la ausencia del programa en Viernes Santo, un poco llevados, quisimos enganchar varias cosas. Primero, el recogimiento natural que tenemos que hacer por nuestra fe católica, apostólica y romana. Y nosotros también firmamos también con los obispos la carta de apoyo al Papa. Es verdad, y estamos en la campaña de recolección de fieles que lanzó Cotunio. Fuimos los primeros en anotarnos a Fe Cristiana, y también porque se nos atrasó el asado. Es verdad. Que uno, lamentablemente... La verdad que... Yo tengo una salsa, ¿cómo se le dice acá en Uruguay? No me sale, me sale en inglés, pero no. Chimichurri. Chimichurri, es inglés. Acostumbrado a hacerlo allá. Y con diplomático. Claro, el chimichurri, yo soy muy exigente y no estaba a punto, y bueno, se hicieron las 4, las 5, las 6, las 7. Era un crimen, lo lamento, pero bueno, estamos aquí y en un local además que sirve como radio platea, fonoplatea. O sea que ustedes, es muy sencillo, van a www.monoculo.com y pueden ingresar directamente a la fonoplatea de Monóculo. Exactamente, ya la semana que viene ahí sí vamos a tener cobertura visual de todo, donde se va a poder ver el público también que llega aquí a las instalaciones de Monóculo. 360 grados. Exactamente, pero bueno, vamos de a poco, estas siempre son novedades, siempre Monóculo apuesta a la tecnología y bueno, hoy simplemente una misión de prueba. A ver cómo resulta todo, si está a la altura. Claro, porque Monóculo también. Sí, no ojo al gol. Está ese tema. Y además que la tipa del Feng Shui no vino todavía. Claro, entonces no están las cosas. No sabemos si tenemos bien puestas las cosas. Claro, no sabemos la energía, cómo puede ser. Pero el chi por ahí está mal. Por eso. Ahí. Quizás por eso también se dio el atraso, que jamás nosotros no lo habíamos vivido. Bueno, es una experiencia nueva y les agradecemos de todas formas a quienes entendieron que era que luego de Semana de Turismo, cuando comienza el año, también nosotros podemos tomarnos un descansito en el cumplimiento a rajatabla del horario, ¿no? Claro, lo que pasa es que el hecho de tener... Nosotros podíamos haber salido de horario. Sí. ¿Pero qué pasó? Podíamos haber salido en condiciones que no eran las mejores. Claro. Y eso, Monóculo, tiene un estándar eso que impide aceptarlo. Eso es un atraso. Eso es un atraso real con el programa que tenemos hoy, que es impresionante. Para alquilar a balcones, efectivamente, con todas noticias, con el seguimiento que hicimos de la gira presidencial de José Mujica, uh-huh. que estuvo visitando países y bueno, entendió que Monóculo tenía que estar acompañando un poco para apoyarlo, sobre todo sí. San Lorenzo de Almagro, ¿no? Encuentra en Monóculo como un como esa almohada consejera luego de las virundelas que claro. nos tomábamos post reunión sí, de trabajo. Claro, no es lo mismo la resistencia de un hombre de 60 y largo, 70 y pico de años, uh-huh. que la resistencia de unos muchachos como nosotros de 50. Exactamente, unos chiquilines. Claro. Todavía. Exactamente. Estuvimos, como decíamos, con Pepe Mujica, estuvo por Venezuela, estuvimos con Chávez. Uh-huh. Me cae bárbaro Chávez. Chávez es uno de, yo creo que es uno de los ejemplos de mejor gobernanza en América Latina. Como es querido en su país también. Eso sí. es una cosa que hay que destacar, ¿no? Hay una campaña internacional en contra de Chávez. De no sabemos prestigio. Que, a qué intereses está, pero si uno mira lo que es la gestión de él y su programa de televisión y todas las cosas, ve que realmente es un tipo que la tiene muy, muy, muy clara. Y sabe muy bien a dónde ir. A Chávez nos pasó, a nosotros, se lo aprende a querer. A primera instancia uno de repente le genera alguna resistencia. ¿Este negro quién es? ¿De dónde salió? Este mono. Este mono. Este mono. Te parece un mono, pero un mono simpático. Exacto. Y después se entiende que es un mono lindo, sí. que es un mono bueno. Uh-huh. Y que nada más ni nada menos que gracias, siguiendo nuestro consejo, hizo... Algunos lo llaman demagogia, uh-huh. no es la palabra, no le hace justicia esa promesa que nosotros le pedimos que le hiciera el Pepe. Porque claro, el ser fusible, el estar de un lado uh-huh. con el Pepe y también estar con los mandatarios, porque uh-huh. es bueno decirlo, cuando nos vio a nosotros, vino a saludarnos a nosotros primero Chávez y después al Pepe. Sí, eso provocó ahí cierta... fue cuando nos dijo, ustedes vienen para estar conmigo, ¿no? Exactamente. Exactamente, y nosotros dijimos, prometele al Pepe, el Pepe viene con muchas ilusiones, sí. es una persona ya de edad avanzada, déjalo contento. Mentilo, mentile que, si, que no va a llegar a enterarse. Exactamente, y ahí surgió la promesa que nuestro amigo Federico Fasano enseguida recogió uh-huh. de petróleo a perpetuidad. A perpetuidad. Pero ¿sabes qué? Cuando venía en el avión para acá, me quedé pensando... Ahora, en estos momentos, el país de Venezuela uh-huh. está en una crisis energética. Es, aunque suena paradójico. Es raro, ¿no? ¡Qué generosidad! Realmente, ¡qué generosidad! No, lo de Hugo, bárbaro. Estaba a la altura de nuestras expectativas, que no eran pocas. Porque hay que decir la verdad, nosotros para abandonar nuestro país vamos a cosas concretas, no a perder el tiempo. Sí, nada de cosas de bla bla. No, de viru, como dice Mujica. Exacto. No al viru. Nosotros queremos cosas... Cosas firmadas. Firme. Esto, así. ¿Qué es esto? Una virome. Está, ya, sí, me la llevo. Mil. Está. Ya está. Exacto. Y estuvimos en Argentina también. También. Y en Bolivia. En Bolivia y con Lula también, hace dos días más atrás, pero bueno. Con Argentina. La verdad, vamos a decirle la verdad. De sorpresa, sorpresa. La verdad que la Cristina es un vagarto. Sí. Que no se arregla con nada. Es por más que se opere y todo, tienen que tomarle fotos de por lo menos de 40 metros. Y si no, procesada por el mágico Photoshop. Exactamente. Pudimos. Comprobarlo, la favorecen las cámaras. Yo iba a eso, no iba a otra cosa. Yo quería ver si me la podía levantar. Exacto, y no. Y no valía la pena, ni traté. Claro, exactamente. No es que no hubiera posibilidades, porque también es el mismo caso, ¿no? Es una persona que está ejerciendo el poder, que eso provoca un desgaste y además está todos los días viendo a Kirchner. Y claro. Kirchner. y no está bueno. Será todo lo que uno quiera, pero no le gana a nadie. No. Y será alto, sí, es alto, es una persona de estatura elevada, pero tampoco, ¿no? Tampoco. Además, el tema es cuánto calza. No, no la altura. La altura no la regla de la L. Claro, la regla de la L. Exactamente. Estuvimos ahí, tuvimos algunas oportunidades que ella misma creó, uh-huh. pero no decidimos no actuar porque realmente no valía la pena. Era un sacrificio demasiado grande. Además era ya de noche. Claro. Ya habíamos comido y en Argentina se come muy bien. Sí. Y uno la agarra con la panza llena. Claro, la modorra. Preferible irse a dormir. El hotel estaba muy lindo, eso podemos decir la verdad. Sí, como muy no, lindo, tenía baño. La primera vez que, sí. que nos alojan en una habitación con baño privado. Es eso es bueno decirlo también, sí. Porque cuando uno tiene que contar pocas veces alguna mala, la cuenta. Y somos muy duros en eso. Pero cuando uno lo reciben así, en habitación, con baño privado, uh-huh. con cambio de toalla, todo sí, eso. Una por semana. Exactamente, eso hay que reconocerlo también, la hospitalidad. Realmente, inclusive el favor que nos hicieron, porque el shampoo y el jabón uh-huh. estaba encadenado a la pared para que aquellos simpáticos que se creen que viajar por el mundo haciendo turismo es robarle a los hoteles. Depredadores, no pudieran. Y bueno, estaba un poco lejos de la ducha de jabón, pero más o menos nos arreglamos para total. Después la que limpia es una paraguaya, una cosa. Sí, boliviana. No le entendí nunca lo que dijo. Bárbaro, ahí bárbaro. No, la verdad que estupendo. No entiendo muy bien qué quería hacer Argentina, Mujica en Argentina. Fue a dar un alegrón. Lo que sí vi es que todos los medios se volcaron a Natopito. Es impresionante. No, es una mujer, pero ya lo hemos hablado, es una mujer que concita la atención, es de un refinamiento absoluto. Claro, y a su vez de una llaneza y una sinceridad total. Sí. Yo creo que ven. De corazón abierto. Sí, ven en ella la contrapartida de su propia presidenta. Exactamente. Y lo llena de cuestionamientos. De envidia. Sí, es envidia, pero antes de la envidia, no entienden, no comprenden. Ahí. Por eso es que tantos periodistas fueron a preguntarlo. Exactamente. Santos Libonati, un gran periodista argentino. Exactamente. Tuvo un programa especial con ella. Exactamente. Las venas abiertas de Lucía Topolansky. Uh-huh. Se llamó. Quienes tienen cable pudieron verlo en TN Noticias, sí. Como es nuestro caso, que pudimos verlo. Cátedra. Ah, la roca. Claro, Libonati no podía meter ni una. Y no. ¿Y qué va a meter? Y después también fuimos a ver a Evo. Evo, sí, Evo, yo que sé, es una cosa que no lo veo, yo no lo veo. Yo le decía a Mujica, le decía, che, Evo, no da la talla, no da la talla. No, bueno, que muchacho bien, que no, sí, pero no. Y estuvimos ahí. No, había que ir. Había que ir. Creo que ahora sí se cerró un ciclo, ya se firmó el acuerdo con el gasoducto. Ya no, sí, poco más mentira, puedo ofrecer tampoco. La salida al mar, todo lo de siempre. Exacto. Sí, va, y la reapertura del Urupavol. Que fue un bloque. Organismo, un bloque que se generó durante la sangrienta dictadura que gobernó nuestro país, uh-huh. pero luego siguió funcionando y después que había perdido medio vigencia y no pasaba nada. Y bueno, en esta visita se firmaron algunos acuerdos tendientes a revitalizarlo, algo que es muy importante para nosotros. Exactamente, porque si nos comparamos, que no nos gusta pero estamos uh-huh. obligados a hacerlos, Paraguay, Bolivia no existen. El único que existe en ese grupo y estamos llamados a liderarlo es Uruguay. Claro, justamente. Así como Uruguay es muy difícil por su cantidad de población, simplemente, que logre liderar el Mercosur rodeado de gigantes, bueno, aprovechemos a esto, cascarria, y liderémoslo. Porque el asunto es ser cabeza de ratón o cola de león. ¿Qué prefiere ser? Y Uruguay prefiere ser cabeza de león. Y entonces nos quedamos con la Urupavol, que va a ser el la Europa Bowl es la llave de la integración latinoamericana para el futuro. Con esas palabras. Con esas palabras fue que nos despedimos, Diego. Y quedó loco en la vida. Es inocente. Lo que tiene que es inocente y hay cosas sí, que... Vamos, la cantidad de espejitos que vendimos no está escrito. Llevamos de las vidrierías de acá que habían dejado, vidrierías del Uruguay, ¿se acuerdan? Que habían dejado todos vidrios rotos. Exacto. Bueno, llevamos... No, pero hasta caja, hasta vidrio forrado con cosas de aluminio. Exacto, de los cigarros ya ahí se lo sí, compra. Sí, sí, sí, y les explicamos que si hacían un kilo del papel metalizado, del papel metalizado de los ojos del coso de cigarro y se lo entregaban a Tabaré Vázquez, les iban a tener $1,000,000. Ahí salieron. Y ahí salieron los locos a juntar tapita. En fin, por todo lo alto. Por todo lo alto y siempre pensando en lo mejor para Uruguay. Sí, sin pensar en beneficios propios. Claro. De eso se encargan otros. Es que si a Uruguay le va mejor, a nosotros nos va mejor. Exacto. No hay otra. Se le dice ahora, así. Si le va mal a Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, no, mala suerte. Y nos va mejor a nosotros. Siempre. Que nos vaya mejor a nosotros. Exacto. Que eso ellos se encargan, porque hay pocos, lo pudimos comprobar en Bolivia, pocos bolivianos estaban al tanto de, por ejemplo, de todas las vicisitudes que vivió la selección uruguaya para clasificarse al Mundial. Digo, un tema que para nosotros es caro, sin embargo, pudimos ver total indiferencia por el pueblo. Es más, ni siquiera saben quién es la novia de Diego Forlán. Por eso. Cuando es una eminencia en Argentina y en Uruguay. Exactamente. Entonces, digo, si ellos tienen la capacidad, siendo inferiores, de mirar para ellos, nosotros tenemos que obrar en consecuencia y mirar para nosotros también. ¿Le parece escuchar un poco de música? Ahora después entramos en el desarrollo de noticias. Esto era un poco para informarlos, para entretenerlos, para saber por qué no estábamos conectados a la red. Además, también es bueno decir, fuimos con el equipo portátil de transmisión a cualquier país, pero ninguno nos ofrecía las mismas prestaciones que nos ofrece Antel Data. Desde aquí, un saludo muy, muy grande, porque tuve unas conversaciones preciosa. Después se le el problema de los otros países también es el tema de la corriente eléctrica. Tienen cualquier cosa. Claro. Sí, no sí, tienen sí. 220 como nosotros. Tienen media, 440, 110. Media corriente. Así andan. Así andan los países. Lo que gastamos en pilas. Las pilas que tiramos al lago Titicaca. No está escrito. Porque no había donde tirar. Porque claro, no había un contenedor. No había un contenedor, nada. Entonces digo, bueno. Tiré, bueno, ahí que se degenera todo. Y además no tenían... Se la comen los pescados. Sí, por suerte no eran las alcalinas, eran las buenas. Sí, la que uno las tira y no se arrepiente. Vamos a escuchar un poco de música. Saludamos a Beto, que está desde Valencia escuchándonos, a Fiasco, que estuvo haciendo el monitoreo previo a la salida al aire, a La Bruja, que también nos hizo el aguante, y a alguien más que acaba de ingresar que no se ha identificado. Música y ya volvemos. When you try, there's always

Continuamos, amigos, en Monóculo, y acabamos de recibir un mensaje que nos llegaba, que dice: al fin, che, los extrañaba, sobre todo porque aún estoy en cana por aquel jueguito de los disfraces, y si mal no recordamos, esto obedece a una iniciativa que llevamos adelante para los luchadores de Monóculo en el cilindro municipal. Lo que sí, yo no recuerdo cuál fue la consecuencia que él terminara en cana, pero sí, pienso que de todas formas no conviene que nosotros nos hagamos responsables. Colateral. Un poco como lo del helicóptero de Estados Unidos, matando, el video ese que lamentablemente se filtró. El video que mostró a uno de los luchadores por la libertad, como son los Estados Unidos, por la paz, trucidando a unos nabos, los de Reuters, que nunca siempre nos cortaron el rostro cuando queríamos hacer acuerdos con ellos para cobertura mundial y todo eso. Exactamente, y además hay que decir una cosa, ¿hasta qué punto es razonable que un periodista que está en una zona de guerra dando malas noticias, sí, porque no dan las buenas realmente, no, solo algunos medios son los encargados de dar las buenas, merecen vivir? Es muy duro lo que estamos diciendo. No, yo creo que es un pronunciamiento duro, pero a poco que uno se ponga a pensar se va a dar cuenta que realmente es la realidad. O sea, esa gente está para explotar el sufrimiento de los demás. Sí, son mercenarios. Y no les importa que los otros sufran, ¿no? Ellos quieren que cuanto peor, mejor. Exacto, cuanto más desgarro y cosas. Porque muchas veces los medios actúan sabiamente y censuran las fotos de la porquería que ellos saquen. Sí, pero cada vez menos, por lamentablemente. Lamentablemente las comunicaciones hoy permiten que un periodista cualquiera, sin ninguna responsabilidad de llevar el medio adelante, sino siendo contratados por el medio, pueda usar medios alternativos como la internet y publicar libremente en este caso ni siquiera lo único que hizo fue subir el video. No sé si fue un periodista, fue un militar traidor o qué, pero me molesta. No el hecho, porque el hecho es guerra, en la guerra muere gente, es así. Pero el hecho de la filtración, eso es lo que me parece horrible. Exactamente, y con eso estuvimos hablando con Bonomi, justamente el otro día, a raíz de la filtración de información que hubo en el caso del secuestro, al que nosotros ya estamos totalmente desligados. Sí, pero usted sabe que este muchacho aparentemente estuvo secuestrado, había estado en Canipela un par de veces. Por eso. Yo cuando averigué eso ya empecé a recular porque echar el cuerpo atrás. Claro. Exacto. Suficiente tuve con el secuestro que me hicieron a mí, no quería estar mezclado en otro. Exactamente. Después vamos a hablar de unas iniciativas de Bonomi que nos parecen muy bien, que fuimos en cierta medida los consejeros, quienes, en fin, también luego de algunas pirundelas le dijimos: tengo que estar la mano fuerte. Es verdad. Tienes que pisar seguro. Bonomi, no te achiques. Con Bonomi nosotros tenemos una buena relación después del tercer whisky. Es verdad. Pero eso lo hablamos después. Mientras tanto, es una relación normal, periodista-gobernante. Pero luego el tercer whisky, como que ya las cosas. Él se afloja. Es más un chivo. Exacto. Luego el tercer whisky es la única oportunidad de verlo sonreír. No reír. Porque ya me contaron que se había reído, pero yo ya no recuerdo. Él es de lo que se dice borrachera triste. Es cuando ya pasa determinado, llora y se pone. Se emociona, le vienen los recuerdos. Claro. En fin. Pero bueno, hoy estuvimos en una fiesta. ¿Y qué fiesta? A lo grande, por todo lo grande. Y estamos hablando del aniversario. Del 86.000 aniversario. De la Guardia Metropolitana, que comenzara republicana, ¿no? No, metropolitana. Metropolitana, republicana. Republicana, digo, Metropolitana, republicana y democrática. Exacto, y oriental. Claro, pues comenzó a. Sus primeros funcionarios comenzaron a trabajar alrededor del siglo XII. Antes de Cristo, cuando acá había avestruces nomás. Y han llegado hoy a ser considerado uno de los cuerpos de policía más importantes del mundo entero. Es más, se están pensando y se están escribiendo en Hollywood más de 3 series que la involucran. A la Guardia Republicana. A la Guardia Republicana. Tan complicado con el casting. Claro. Es la parte que no les cierra, pero ya lo van a saber porque ellos están acostumbrados. Una Guardia Republicana, es bueno recordar, que se ganó la simpatía de todo el mundo en el proceso cívico-militar. Es verdad. Llevando adelante las acciones más riesgosas cuando el ciudadano, algunos. No diría yo riesgosa, sino más... como artificiosas, como así, golpeaban con el palo, pero no golpeaban con el palo derecho, golpeaban con una vuelta especial. Claro, era verdadero más vistoso, más vistoso. Está bien. Se los puede recordar. Malabaristas del palo. Artífices del golpe. Es verdad. Podemos decir. También se los puede recordar siempre en algún evento deportivo, en alguna concentración, dando una imagen de salud animal, por sobre todas las cosas, porque están montados siempre en sus percherones que los hace mirar desde otra altura al civil, ¿no? Cuando no tienen sus importantes aparatos automóviles con chorros de agua a presión fortísima que ningún ser humano puede soportar. No, exactamente. Esa gente que siempre nosotros que los conocemos, ellos sufren más cuando pegan a un civil que si se hubieran peleado entre ellos. Les duele más. Por eso le dicen sufridos trabajadores. Justamente por eso. Exactamente. Hay que decir que la guardia esta está subdividida en distintos sectores y uno de ellos, el entramado Puma, uno de los más mejores. El propio nombre, una imagen de un felino. Un felino tremendo. Feroz. Le van a cambiar las motos porque habían comprado unas de baja calidad. Y porque nosotros cuando fue la licitación nos presentamos y nos dijeron que habíamos estado caros. Bueno, compraron las chinas y las chinas se rompieron. Ahora le van a comprar de mejor calidad, pero ahora va a ser por directa. Sí, nada, nosotros quedamos a Grafue. Pero bueno, fue una oportunidad de encontrarnos con amigos, charlar, conocernos, reencontrarnos también con algunos. Hay gente que hace más de 20 años que no veníamos. Exactamente, lindo. Había autoridades del país como corresponde también para esas circunstancias, creo que. Pero estuvieron opacadas las autoridades por lo que fue un reencuentro de amigos. Claro, fue como un aniversario de camaradería. Sí, sí. Y en otro contexto también, yo me animo a decir. Cuando fue un reencuentro de camaradería en el que estaban ex enemigos siendo amigos. Y eso es lindo. Porque triunfa la amistad. Triunfa la amistad porque el enfrentamiento de dos enemigos se genera un lazo muy fuerte. De mutua admiración. Que el hecho de que uno quede derrotado no termina con ese lazo. Exactamente. Yo esa imagen que usted dice siempre la tengo presente en el programa que... Juego Limpio, que hacía Canal 5 y se enfrentaban el de Peñarol y el de la Cena. Un poco así. Siempre ganaba el de Peñarol, aunque perdiera. Exactamente. Se daba un poco esa situación de admiración. Los hermanos Domínguez. Exactamente. Un poco eso, trasladando el ejemplo de los Domínguez a el de la Guardia Republicana y las autoridades que realmente estuvieron a la altura de la fiesta. Y qué espectacular el plantel de perros. Ni una caca. Los habían vaciado antes y estuvieron ahí alrededor de las mesas y todo. Hubo mesas con nylon por arriba y se comía y todo. Y los perros, unos duques, no comieron nada, no hicieron nada, ni pichí. Mire que el perro hace pichí, el perro macho. Una cosa espectacular. No, realmente fue muy lindo y esperemos que se repita. Un perrito. Sí, un cachorro, 2-3 meses, ya está con todas las vacunas, desparasitado, todo, todo, todo, todo, todo, re. Yo llevo para allá, para afuera, para la chacra o para la estancia. Para la chacra, porque que había se murió y bueno, y ya queda ahí, le dan de comer los caseros, todo está perfecto. Me alegro, porque el bichito también no tiene por qué estar condenado al trabajo. Y mire, si ven en la puerta de un banco, viene alguna normal y le pega un balazo. Exactamente. Porque hay gente que es capaz. Ah, no, sí, sí. Hay muchas películas que tocan ese tema, justamente. Sí. Es tremendo y demoledor. Pero bueno, escuchamos. Pues el hecho es que estuvimos. Sí, estuvimos en la Metropolitana Republicana y Democrática. Disfrutamos del reencuentro de amigos e enemigos. Uh-huh. Disfrutamos de un buffet exquisito. Sí. Yo me llevo un perro. O sea que mejor imposible. Un golazo. Saludamos a Sansei, que también acaba de ingresar, y a Elétor, que no sé si lo habíamos saludado, pero aprovechamos y lo saludamos. Ah, Sensei, después le tengo que... Pero hay que saludarlo especial. ¿A Sensei? Sensei, sí, porque hay que saludarlo tipo... Ah, como con un gong. ¿No? Ay, bueno. Exacto. O sea, con una... Se mueve en la nuca, ¿sí? Y se saluda. Y se toma un tiempo uno para ahí hacerlo está. También. El Héctor dice, yo tampoco, dice en la sala de chat, recuerden que pueden ingresar a www.monoculo.com y ahí hay una sala de chat, dice, yo tampoco me acuerdo de qué estaba disfrazado, pero me divertí muchísimo, y hace referencia a lo que decíamos hace minutos del programa en AM Libre. Bueno, esperemos que contar con él y que se mantenga enganchado. Esperemos. Vamos a la música y ya volvemos. Eu tava encostado ali, minha guitarra, num quadrado branco, vídeo papelão. Eu era o enigma, uma interrogação. Olha que coisa, mas que coisa à toa, boa, boa, boa, boa, boa. De mulata, muque de peão. Tava em Madureira, tava na Bahia, no Guapu, no Bronx, no Brás. E eu a me perguntar, eu sou neguinha. Era uma mensagem, lia uma mensagem. Parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava, eu não conseguia, mas aquilo ia. Gesto hippie, um desenho estranho, homens trabalhando, pai contra mão. E era uma alegria, era uma esperança, era dança e dança, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Tava perguntado, eu sou neguinha. Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo, terceiro milênio, carne nua, nua, nua, nua, nua. Era tão gozado, era um trio elétrico, era fantasia, escola de samba na televisão. Cruz no fim do túnel, bebo sem saída, eu era a saída, melodia, meio-dia, dia, dia. As coisas, vi um moço forte e a mulher macia dentro da escuridão. Via o que é visível, via o que não via, e o que a poesia e a profecia não vem, mas vem, vem, vem, vem, vem. É o que parecia, que as coisas conversam, coisas surpreendentes, fatalmente erram, acham solução. E que o mesmo signo que eu tento ler e ser é apenas um possível. Em mim, em mil, em mil, em mil, em mil. señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo que habíamos anunciado hace minutos de una serie de consejos que nosotros hiciéramos llegar a el ministro del Interior, porque hay que tener en cuenta que es una persona que estuvo una pequeña experiencia ministerial al frente del Ministerio de Trabajo y no tiene nada que ver con el Interior. Un poco no. El cargo lo desbordó y por eso recurrió, como hacen todos, a Monóculo, para que nuevamente la voz de Monóculo sea atendida y entendida. No lo hacemos, nada de estas acciones que nosotros llevamos adelante las hacemos en pos de un reconocimiento de las autoridades. Al contrario, las hacemos desde la más profunda humildad. Solamente aquí las mencionamos al pasar. Es verdad. ¿Podemos bajar un poco la cortina? Acá. Me parece que Mick Montgomery está sacado completamente. Está como loco, ¿no? Sí. Y es verdad, porque las características de un ministerio como el del Interior, que refiere a todos los departamentos menos Montevideo, llevan a un desgaste físico impresionante. Y muchos no lo entienden. Muchos no lo entienden y empiezan los reclamos por la seguridad. Exacto. Cuando justamente es el ministerio que menos tiene que ver. Por eso el Canarias es tranquilo. Claro, el canariaje. Lo más que le hace es le afana unas vacas. Sí, se las come, además se las afana para comer. Claro, es gente que no tiene la maldad que tiene el tipo de la ciudad, que tiene, está envenenado. Exactamente. Entonces, y este hombre... Cuando le dijeron que era ministro del Interior... Que tiene una muerte, Sí, tiene una muerte en su hogar. Tiene una muerte en su hogar, que no es ningún, tampoco ningún zapato vencido. No. Pero cuando le dijeron que le tocaba Interior, dijo, al fin, tranquilo, tenemos la tranquilidad asegurada. Y después del primer consejo de ministros, que le dijeron, epa, ¿qué está pasando con la seguridad de Montevideo? Y él vio que es parco, es de pocas palabras, no le gusta mirar a los ojos a la gente, al interlocutor, lo cual me parece muy bien. Claro, porque ¿para qué? ¿Para lo que hay que ver? Exacto. Un poco ahí fue que dijo, no, yo solo con esto no puedo, y recurrió a nosotros, y bueno, y una serie de medidas que nosotros estábamos hace mucho tiempo trabajando, y para eso también comprando equipos. Exactamente, para eso hemos hecho la inversión en equipos que hemos hecho, y realmente el usarlos 2 horas los viernes generaba todo un equipamiento ocioso que nosotros no estamos dispuestos a que quede así. Si puede ayudar al Uruguay, hay que pensar siempre en el Uruguay como el gran destino. Ahí estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Claro, pero hay que delimitar algunas cosas. Nos llegaban varias consultas por vía telefónica, y a pesar de que nosotros no hemos dado el teléfono, qué impresionante, ¿no? Exactamente. Nosotros no tenemos nada que ver con la casa del policía, que vende elementos para defensa personal. Claro, eso es una cosa. Es un negocio de una persona muy honorable que nosotros no tenemos nada que ver. Eso es autodefensa. Defensa personal. Exacto. Nosotros hablamos, vamos más a más. Claro, más. Pues vamos a la defensa de la ciudad. Exactamente, nosotros aplicamos, como decíamos hace minutos y volvemos al fútbol, aplicamos una máxima futbolística: no hay mejor defensa que un buen ataque. y en eso, anclados en ese concepto que Bonomi miró con buenos ojos, no se me había ocurrido, claro. Más o menos así lo dijo, después un poco hubo que destrabarla, de las grabaciones que nosotros le hicimos en el momento de la entrevista, le desgrabamos y le dijimos, mirá lo que dijiste acá, ¿eh? Y ahí él dijo, pero ¿cómo me grabaron? Y ahí fue que se fue enterando de todo el arsenal tecnológico que nosotros teníamos, que eran grabadores de cassette. Es verdad, pero hay una cosa, que hay un concepto que cambia radicalmente. Hasta hoy, los malos se han ido aprovechando de las grietas del sistema y de algunas concepciones filosóficas que ya han demostrado estar caducas. Nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Esto pasa a ser al revés. Exacto. Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El artículo de Habeas Corpus, que no se puede tener más de 48 personas, o una persona detenida, queda sin efecto, porque lo que hacían los chorros era se quedaban callados 48 horas y lo tenían que largar. Pero no tenían forma de probarlo. No tenían forma de probarlo. Así que son dos cositas que están escritas en negro sobre blanco, que ya están aprobadas. No sé si esto ha sido publicitado junto con la disminución de la edad de imputabilidad a 5 años. Para evitar, porque al malo, a la yerba mala hay que matarla chica. Totalmente. Y el caso de esto, no hablamos de matar porque no estamos todavía en el tema de la pena de muerte y lo estamos todavía estudiando. Estamos haciendo fuerza, pero no hemos logrado. No, además los equipos que nos ofrecen no parecen adecuados como para Uruguay. Entonces, le está de lado. Pero sí, cortar la carrera delictiva de un delincuente de 6 años, por ejemplo. Exactamente, porque es prevenir. Claro, exactamente, porque uno cuando, y fue mismo Bonomi, fue resistido cuando nosotros le decíamos, el tema acá no pasa porque sea un niño, porque nosotros no estamos juzgando a nadie por ser niño, estamos juzgando a un niño por ser delincuente. Exacto. Y ahí, entonces él ahí empezó a ver con buenos ojos nuestro planteamiento, que, como decimos, siempre estaba pensado en pos de la seguridad del país y no la propia, no la nuestra. Nosotros tenemos servicio contratado, claro, tenemos barrio privado, ¿qué nos importa? Si fuéramos egoístas, autos blindados. Exacto, lo dejamos a su que criterio. Se arreglen. Que se arreglen, nosotros no desentendemos el tema. Y no, por el contrario, tomamos acción. Otra de las medidas que se están así a aprobar es la escucha telefónica. Eso es muy primero bueno. Porque es entretenido. La primera parte es esa. Exacto. O sea, va a haber mucha gente interesada en cubrir esos cargos, que tienen que ser 24 horas. Exactamente, porque uno no sabe a qué hora pueden hablar feo. Ah, claro. Y quejarse del gobierno. Exactamente. Porque esa es una parte que está de costado, está adentro. Está adentro. No solo tienen que hablar los ladrones, decir, che, anda a República 1437 que ahí te van a dar 40 kilos de coca. No. Está el que dice, che, esta mujer que es un desastre, no sirve para nada, no sé qué. Ese también. Es la misma pena para los dos. Exactamente. Otra de las medidas que se van a implementar es tecnificar a la policía. Nosotros siempre lo hemos dicho, los ladrones no tienen problemas con las licitaciones, ellos compran tecnología y se va a equipar al cuerpo policial con detectores de huellas que en un momentito le aparecen todos los antecedentes al oficial cuando detiene a una persona. Y eso, y no tener miedo de detener. Yo, como ciudadano honesto, no tengo miedo de ser detenido. No, porque no hice nada. No me van a detener de nada. Exactamente, que me detengan, que son 5 minutos. Si hiciste algo feo, ahí salta. Por algo será. Ahí salta y ahí ya se lo puede demorar a la persona. Y está bien. Pero es muy interesante, Flavio, aparte, porque está bien tener todo el equipamiento y todo, pero también el aspecto ayuda a que la gente piense que el policía está tecnificado, y ahí sí colocamos las 30.000 vinchas con antenitas que se van a poner los policías en la cabeza. Exacto. Como si por allí recibieran, son completamente inocuas, Pero este parece como que por allí ellos con podían LED, transmitir. Con un LED. Claro. Que le recorre la cabeza. Así, un haz de luz que les gira en torno a su cerebro. Eso ya creo que ofrece un efecto intimidatorio en el delincuente. Absolutamente, absolutamente. Es como es realmente como enfrentarse a un extraterrestre. Que sabemos que tienen poder portentoso. Por favor, a la velocidad, ya la velocidad que pueden volar, que el humano todavía no puede. No. En fin, no sé, me parece que vienen buenos tiempos en seguridad. Además, ese reclamo que hace la ciudadanía, y es constante, de no hacen nada, no hacen nada, no hacen nada. Pues van encontrando el camino poco a poco. Se van haciendo cosas, no se pueden hacer todas juntas. Claro, hay que tener paciencia. Pero después, no quiero las quejas. Ah, no. Porque después no quiero las quejas, no, vamos bien. Así, ¿Querías la seguridad? Acá la tenés. Acá tenés seguridad. No, pero mi hijo que volvía de un baile. No sé, está la ley, está escrita. Exacto. Vos lo pediste. Exactamente. Eso creo es que... muy importante tenerlo en cuenta. Sobre todo para los hijos que de apellidos importantes, digamos. Porque los otros están acostumbrados que cualquier cosa van para adentro. Pero esos otros, cuando llegue el momento, que son los que más pistolean con el tema de la seguridad. Sí. La gente que tiene algo para ser robado, porque los otros no ¿qué les importa? Les importa. ¿Qué les importa? Cuando llegue el momento de que te tengan al nene adentro, acordate que vos querías la ley. Es verdad. Porque esos más son los que tienen voz. Sí. Pueden hablar en El Espectador, por ejemplo. Por ejemplo. Y una cosa que quedó todavía, que no está, porque parece que había algunos, siempre en algún burócrata que... Es el servicio de monóculo 323, que es un brigadista de monóculo por cada persona. Uh-huh. Es verdad. Y a veces dos, cuando se va de la casa, uno queda en la casa. Y uno acompaña. Y otro acompaña para que haya seguridad absoluta. Que no sea por falta de seguridad. Claro. Que la gente sienta esa sensación de inseguridad, esa sensación térmica que decía nuestra amiga Daisy Tourné, y que nosotros en pos de todo eso es que queremos rebatir. El otro día miraba, por ejemplo, en la televisión y veía una publicidad en la que se mostraba una familia que salía, una familia que se iba para afuera, en fin, y todo eso lo capitalizaba una compañía. No, para eso está el ministerio. Claro. Para eso está el Estado. No tiene que ser privatizada la seguridad. Nosotros estamos totalmente en contra. El Estado demora más en pagar, pero a la larga paga. Y paga cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Claro. De que estamos pagando para estar seguros. Estamos seguros, Flavio. Y además, otra cosa, que son cosas que se van generando indirectamente. Cuando el señor o la pareja o la familia con sus niños o algo van a algún lugar, también va incluido la custodia. Y paga la entrada, paga la consumición, paga lo que sea. Paga la consumición y paga la consumición correcta. Claro. No es no tomar... hay una especial, no. Paga lo que corresponde. Paga lo que corresponde y paga la cantidad, la cantidad de consumiciones que corresponde, verdad. ¿No? Bueno, no, pues ya no tomas más. No. El custodia no depende del contratante, digamos. Depende del ministerio. Exacto. Si en el ministerio le dicen pare, él para. Si no, no para. Pero eso hace que se genere un volumen de dinero que se vuelque en lo que es el mercado de ocio, que es un mercado que está creciendo en Uruguay y que ahora va a ser un boomerang. Tremendo. Impresionante. Exactamente, en fin, vamos a ver, nosotros estaremos atentos de todas formas a todas estas iniciativas. Sí, hay que ver que si las cumplen, porque a veces algunos políticos no son todos los sinceros que deben hacer. Lamentablemente muchas veces aprovechan este tipo de medidas para llamar la atención, para ver si rescatan, rascan algún votito. Eso, por lo general se quejan los que no les vota a nadie. Porque hay que decir que con todas estas medidas hemos visto una verdadera actitud patriótica por parte de los partidos mayoritarios de la oposición, tanto sea Partido Colorado y Partido Blanco. Y además, como todas las democracias, lo hemos visto en América, hay en cierto momento que se genera un desgaste y gana el partido de oposición, le hace el campo más difícil, le hace el campo más fácil, perdón. Claro. A los partidos de oposición para seguir profundizando los cambios que, bueno, se están haciendo en esa... Son políticas de Estado. Duran más de un periodo de gobierno. No dependen de una sola persona. Buenas señales. Hoy estamos optimistas. Hoy realmente es un día que nos han pasado muchas cosas que nos dan para ser optimistas. Otros días no. Sí, otra vez estamos muy críticos. Sí. Pero hoy no hay por qué. No. Hoy no hay motivos. Vamos a escuchar un poco más de música y después vamos a dar una primicia que, lamentablemente, porque no pudimos estar el viernes y porque cuando tenemos una buena noticia en los bares no nos callamos la boca, nos la agarronearon y ya la publicaron. Pero bueno, vamos a la música y ya volvemos. Connection. si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El edificio de Monóculo! Esta música es más que apropiada porque nos trae la imagen de Mary Helper bailando con una canasta llena de empanadas, como tuvimos oportunidad más de una vez de compartir con Mary Helper, pero hoy no hablamos de ella, sino hablamos de otro señor. De su señor marido, nuestro ex pésimo presidente Tabaré Vázquez, pero quizás... probablemente nuestro futuro magnífico presidente. Exactamente. Ya, bueno, una charla, esto también es charla. Hablando la gente se entiende. Sí, hoy justamente le comentaba a Warren lo que ha sido, lo que ha sido las charlas. Claro, hemos estado en charlas permanentes, conversaciones, solucionando temas, desanudando temas, siempre en el ámbito de un café, en el ámbito de una whiskería, en alguna cosa de esa, y siempre llevando charlas adelante, hablando. La palabra es sanadora. Es verdad. Y da esperanza. Muchas veces dicen, no, la esperanza se la hace uno mismo. No. Se la hace de repente cuando ve, escucha que el otro tiene ganas. Y nosotros teníamos ganas. Porque nosotros decimos que fue pésimo el gobierno de Tabaré. Ahí quizás somos injustos. Decimos que fue pésimo porque sabemos lo que puede dar ese hombre. Y puede dar mucho más. Es verdad. Tan solo comparando los 3 primeros meses de su mandato con los de Mujica, excelente presidente, ya se ve la diferencia a favor del actual. Y Tabaré tiene mucho más estudio. Exacto. Tiene mucha más capacidad que este otro. Entonces, no le podemos perdonar esa dejadez. Claro, jugó a menos. Tabaré, en el ejercicio del gobierno, jugó a menos. Y por eso nosotros fuimos muy críticos una vez que terminó su mandato. Porque... Cuando pudimos cerrar el ejercicio. Antes... no podíamos decirle cosas malas porque no sabíamos si era tan malo. Pero además, lo que hemos dicho siempre, ¿de qué sirve la crítica? La crítica daña, estropea, desestimula. Es verdad. Sin embargo, la palabra de apoyo, y la palabra de apoyo siempre a quien tiene más poder que uno. Claro, siempre hay una frase que es, no te preocupes, esos están todos locos. A eso les paga no sé quién. Siempre esas frases son de gran ayuda para quien está al frente de, ya sea de un gobierno de un país, de un gobierno departamental, hasta de un alcalde, de esos que vamos a tener ahora. Qué lindo que se viene. Pero lo que resumiendo un poco todo lo anterior, estamos ya quienes en su momento juntamos firmas para la reelección presidencial, y teníamos esperanza en que solamente la voluntad de la ciudadanía hiciera posible que la Corte Electoral y la Constitución se dejara de lado para tener nuevamente al presidente Tabaré Vázquez. Hoy podemos decir con orgullo que ya lo sentimos presidente a partir del 2015, si él sigue nuestro consejo y un poco su idea de volver a presentarse. Es verdad. Quedaron muchas cosas para hacer. Quedaron muchas cosas para hacer, mucha dentadura por arreglar. Como decía él, en conversaciones reservadas que hemos tenido estos días con él y con algunos de sus allegados, inclusive con Mary Helper, que me llevó a arreglar una dentadura postiza mía. ¿Es la intención de Tabaré Vázquez, del doctor Tabaré Vázquez, de presentarse a las próximas elecciones presidenciales, siempre y cuando la biología se lo permita? Sí, es un hombre de ciencia. Es un hombre de ciencia. Yo no dudo de que un médico no se va a enfermar. No. Ese médico. Y además en la disyuntiva de ejercer la medicina o ser presidente, lo que nosotros le decíamos, vos curás más, Tabaré, siendo presidente, por más que las excelente la gestión de medicina, que dedicándote solamente a un paciente. Eso es lo mismo que hablamos hoy de la seguridad, es el enfoque monóculo. El enfoque monóculo es el enfoque hacia el tótum. Exacto. Todos. Es un gran sanador. Sanó a quién sabe cuántas personas con las medidas contra el tabaco. Uh-huh. Y sanó a 3 millones de personas. A 3 millones en este país. ¿Cómo hubiera podido hacerlo de a uno? Imposible. Imposible. Imposible. O sea que, si todo sale como esperamos, todo lo, la campaña, el merchandising que nosotros ya teníamos elaborado, va a tener buen destino. Claro, hay que hacerle un retoque a las cifras de la fecha, pero no es nada. Y es también un mensaje que sería bueno que lo fueran recibiendo algunos jovenzuelos de la colcha de retrasos que se quisieron presentar a la intendencia de Montevideo haciéndose los grandes los estadistas nunca visto, y Lorier, el que llevaba a los nenitos de la mano, le hizo una manganeta y los dejó afuera. Señor Daniel Martínez, por algo fue. Vamos a decir, señor Daniel Martínez, escuche bien. Tabaré se presenta en las próximas. Yo que usted. No haga ridículo. No haga ridículo. Piense bien lo que va a hacer. Mire que a presidente ni loco. Porque además ahora Tabaré va a agarrar el frente. ¿Cómo? Va a agarrar la dirección del frente. Claro. Yo, de todas formas, ya quedé, porque lo hablé el otro día, el sábado vamos a darle aliento a Story, de todas formas. Que, bueno, se va a haber postergado nuevamente en la intención de ser presidente. Un poco yo diría, Warren, no sé, sí, llevamos unos vinos y lo reconfortamos. Yo no sé, sí, él está en un... Se presenta y marché, sí. Pero creo que no debería ser legal, porque él está ocupando un cargo público. Pero a presidente se podría lanzar la próxima. Ah, presidente, no, entendí que Astori quería ser presidente del Frente Amplio. Creo que ya... Lo hablamos el otro día que estuve en lo del hijo, en el boliche del hijo. Él fue con la hija. Ah, mira. Y me comentaba que pensaba que, bueno, que ya el tiempo había pasado, que no vale la pena, y disfrutar un poco lo que le queda de vida. Yo quedé de todas formas en hacer un asado el sábado, no sé si usted quiere venir, Warren. Ay, sí, voy. Nos tomamos una vinardo ahí, tranquilo. ¿Tiene una chiquilina ahí o te voy a llevar? Que arregle, vicepresidente, no podemos. Eso, en eso se tiene que respetar también un poco la jerarquía, más allá de que invita bueno, a él. Le llamo que lleve las turras. Y sí, por lo menos. Así que vamos a darle todo el aliento, porque si bien le puedo haber dicho esa reflexión, que usted no lo niego, Warren, que usted dice de que no era el tiempo, siempre en el fondo tiene como una esperancita. Él tiene esa espina clavada desde hace mucho tiempo. Y hay que empezar a pulirla ya. Y a redondearle la punta. Sacársela. Sí. Yo creo que hay que sacársela. Exactamente. Vamos a escuchar algo más de música, Warren, y después seguimos porque tenemos más noticias. Saludamos a Beto, que se retiró hace unos minutos. Porque él después escucha la versión grabada. Y ahí quedamos como unos reyes. Está bien ahí. Porque eran las 2:30 de la madrugada en España. Y le parecía que era muy tarde. Un viernes en España. Sí, claro. Quizás le haya golpeado la puerta a algún vecino porque estaba escuchando Monóculo. Y le impedía romper. Impedía dormir, digo. Vamos a la música y ya venimos. Música alegre para esta, porque estamos celebrando el regreso de Tabaré Vázquez. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Y como este programa viene bien, viene alegre, viene contento, también nos sumergimos en temas de la farándula, aunque con una mala noticia, ¿no? Es verdad, lamentablemente la farándula que nos da tantas buenas noticias y tantos motivos de regocijo, esta tarde la farándula se cubrió de rojo. Con la sangre de la hermana de la vedette, la Serena Vélez. Exactamente, hermana de José Vélez. Primas, son primos. Él es muy bien que es más pardo, porque la otra familia era negra. Exacto. Esta chica, aquí en ningún noticiero que pudiéramos ver daban el nombre, sino que decían la hermana de Nazarena Vélez, uh-huh. Falleció a causa de un choque, porque el chofer del auto que estaba en el que viajaba se quedó mirando otro choque que había pasado. Y perdió el dominio rodado, saliendo de ella despedida por la ventanilla del automotor, y luego se dio contra no sé qué sea. Ahí es lo que tenemos que reivindicar: es el uso del cinturón. Siempre lo hemos dicho, uh-huh. En monóculo, a pesar de que limita la movilidad. Es verdad, limita la movilidad, dificulta la respiración. Pero los otros dos que iban en el auto, que eran un hombre y una mujer, tanto el chofer como su acompañante, uh-huh. Recibieron heridas de poca magnitud. Ya, porque iban. Ahí lo que... Porque iban, está claro. Esto sirva... Los que están atrás no están de para decoración. Esto es importante aclarárselo a mucha gente. Ya la gente más o menos entendió que adelante hay que usar cinturón de seguridad. Pero no entiende por qué hay de atrás. Si son una decoración, si son una especie de posabrazo mal hecho. No. Flojo. Posabrazo flojo. Ahí está. Son para usarlo. Uh-huh. Para que usted no le pase cosas feas. Para que usted no salga despedido. Y además, inclusive, evita que los de atrás maten a los de adelante. También. Porque usted va adelante, regiamente con su coso, y vienen. No sé cuántos kilos, veo todo ese cálculo que hacen. No sé cuántos kilos. Imagina que lleva a un gordo atrás de 100 kilos. Bueno, se le vienen los 100 kilos, mató lo de la inercia arriba a usted que está con su cinturón y, sin y, nada que ver. Y no tiene nada que ver. Y lo aprieta contra la parte de adelante del vehículo. Lo destruye. Exacto. Sin comerla ni beberla. Entonces, un poco de ser buenas personas, la señora que venía acá atrás, y usar los cinturones. También. Creo que este ejemplo, a partir de ahora sí, porque de la misma forma que, por ejemplo, el SIDA, uh-huh. Ese flagelo se descubrió cuando murió Ron Hudson, ahora creo que está llamado a generar un mojón. ¿Es la verdad? Muerte de la hermana de Nazarena Vélez en un accidente de tránsito. Ojo al gol. Eso llevó a la conciencia mundial, uh-huh. Del uso de los cinturones de seguridad en los asientos posteriores. Otro mojón, la muerte de Alberto Olmedo. Le enseñó a no tirarse por los balcones de los edificios altos porque te pueden herir. Exactamente, puede salir mal. Pero bueno, dejamos este momento triste. Un saludo para la familia Vélez, tanto a la rama argentina como a la rama de Islas Canarias. Exacto. Y bueno, cualquier cosa que esté a nuestro alcance de ayudar, estamos a disposición. Ya hemos abierto una cuenta. Es verdad. En Facebook. Para apoyo a Nazarena Vélez, o sea que ustedes hazte fan. Claro, porque hay dos vías donde se ve el gasto. Una, los gastos del sepelio, uh-huh. Y otra, los gastos de contención de claro. Nazarena para que pueda seguir desarrollando brillante. Una carrera que hoy por hoy es brillante. Y sería lamentable que se truncara por una cosa así. Exactamente. Y hablando de farándula, también tenemos que saludar un estreno uruguayo de una película espectacular. Me dijeron que es despiporrante. Es un despiporre bárbaro. Estamos hablando de La Despedida, donde el humor uruguayo, la comedia, se instala para ser la protagonista, la gran protagonista de este film, que mismo la directora, tuve oportunidad de hablar con ella y me decía, es la primer comedia uruguaya que se hace. Qué importante, ¿no? Y bueno, bienvenida, enhorabuena. Porque tanto se nos mencionan los uruguayos como taciturnos, como amargados, como tristes. Y acá tenemos la muestra de que no es así, que una de las primeras películas uruguayas que se hacen es una comedia. Exactamente, La Despedida, con la con el protagónico de Diego del Grossi. Uy, qué impresionante. Un cra. Y hay que recordar que es profesor de secundaria. De historia, exactamente. Un valero. No, un cra absoluto. También el Coco Echagüe. Ajá. Maxi de la Cruz. Maxi siempre marcando la diferencia, ¿no? En fin, la recomendamos. Y una mujer que es brasileña. Sí, Moro, algo así. No sé, pero es la hija de Aldo Moro. La hija de Aldo Moro. Es una coproducción internacional. Tenemos gente de todos los países. Y no, creo que hoy el mundo mira a Uruguay como destino para filmaciones, ¿no? Ya lo vimos con. Tiempo atrás con Miami Vice. Con Miami Vice y con La Ceguera, la película también que se filmó en la Ciudad Vieja, que es buenísima. No sé si tuvo oportunidad de verla, Warren. Se la recomiendo, es muy, muy buena. Y en fin, siempre hay películas nuevas, lindas y buenas. La Despedida, no van a sentir que malgastaron el dinero porque se van a divertir a rajatabla. Sí. Y de hecho, hay que tener cuidado con lo que ellos que compran pop. Porque la barriga batiente se le va a caer. Y hay que decir que también es la primera en recaudaciones. Nuevamente queda bien claro la exigencia del público uruguayo para con el espectáculo, para el llamado séptimo arte, ¿no? Claro. Por todo lo alto, una comedia. Porque acá hay que. Hay muchos también envidiosos. Claro, hay que marcar una línea entre lo que dice la crítica y lo que muestra las taquillas. Que es la verdad. Que es la única que cuenta. Porque los críticos, vaya uno a pedirle plata a un crítico para hacer una película, a ver qué le dan. ¿O cuántas películas hizo un crítico? Exactamente, no hacen nada. Solamente como su propia. El nombre lo define: críticos. Ya está, una porquería. Sí. Crítico. Señalar las cosas malas. Exactamente. Y los críticos no han hablado muy bien de la película, pero la gente. Eso es de envidia, Flavio. Los críticos, lo que pasa es que escriben para los críticos. No escriben, pero ya la gente está cansada, ya la gente se dio cuenta que son todos unos charlatanes. La gente sabe lo que hace. Pero por favor. Mira en internet, se fija si tiene promoción en la sala. Claro. Son cosas que se basan en eso, si es estreno, si hace mucho que está, cuántos fueron. Eso es lo que se fija. Lo que diga gran sabiá del cine uruguayo que nunca hizo una película. No le importa a nadie, realmente. Y como le digo, está primera en la taquilla, así que si la elegimos como uruguayos, vamos a apoyarla. Porque además hay otra cosa que hay que tener en cuenta: si es uruguayo, es bueno. Claro, eso lo hemos visto con todas las películas, que son todas buenas realmente. Todas. Las uruguayas, todas las que se han estrenado, desde Sábado Disco, Acto de Violencia, La Despedida, Ruido, Joya, todas, Whisky, 25 Watts, todas esas son buenas. El dirigible, El Viaje hacia el Mar, en fin. Yo vi El Baño del Papa el otro día. Buenísimo. Me vi en cable, latinoamericano, toda Latinoamérica viendo películas uruguayas. Ilógico. Una super recomendación, La Despedida. Vale los 150 pesos que le pueda salir la entrada o menos. Y si usted es roñoso, ¿cuánto tiempo estará antes de estar en DVD? calculo que unos 3 meses, 4 meses de repente. Es muy roñoso, pero un poco mal la DVD. Pero no deje de verla. No, eso es importante. Lo importante es verla. No importa el formato, no importa cómo. Porque además es una película que si uno la ve en DVD, rinde igual. Claro. Porque es buena. La película es buena. Está bien hecha. No, o sea, no es como abaratar. Que depende de todo, de efectos especiales, de verla con 3D, con... No. Esto es una sólida trama, una historia sólida, y a la vez con una carga de humor... Risueña. Que hace que uno se despiporre de la risa. Exactamente. Así que desde aquí la recomendación. Teníamos algunos temas más pendientes. Sí, tenemos unos temas, un tema bueno, y era todo venía todo bien, pero... Quedamos afuera. Quedamos afuera con la campaña de la vacunación de la gripe A. Se la compraron a otro laboratorio. Los laboratorios Monóculo no le daban, aparentemente, a nuestro ministerio garantías. Yo, ¿sabes que tengo? Lo tengo entre ceja y ceja. Ya viene del otro gobierno que nos hizo varias zancadillas. Sí, está como agrandado. ¿Sabes que se olvidó quién es Olescar? ¿O de dónde surgió? Él es de Villaviarres. Por eso, se agrandó. Es los pitucones. Los cajetillas. Era hincha de Biguá. Imagínese, hincha de Biguá, eran dos. Debe estar... Él y Oti, y el gordo. El castellano, eran dos. Exacto. Debe estar con la sangre en el ojo porque no ganaron el federal. Y por eso nos está haciendo esto ahora a nosotros. Y puede ser, ¿eh? No sé. La verdad que el año pasado que teníamos, estuvimos en una de toallitas higiénicas. Nos tiró para afuera porque decía que no podía hacer que adentro fueran de corcho, que no sé qué, y las nuestras andaban fenómeno. Exactamente. No. Ya, ahora con esto, además eran las gripes que combatían la gripe A, B y C, la nuestra. Era el combo. Era mucho mejor que la otra. No, él solamente pone énfasis en la gripe A. Así le va a ir. Sí, pero y eso que le borramos una a una con corrector B y C. Exacto. Se lo borramos cajita por cajita. Hicimos la licitación. Él hizo la licitación. Nosotros presentamos a medida el producto. Claro. Pero no, después, no, que no sé qué. Lo que pasa es que le fueron con el cuento. Porque uno miraba la caja, no se daba cuenta. Pero si leía el prospecto, ahí marchaba. Exactamente. Y uno le dijo, ministro, mire el prospecto. ¿Y quién le dijo? El que le traía el otro oferente, el que ganó. Exacto, hay mucho en esto de la licitación. Un día vamos a entrar el tema de la licitación. No, ya lo dijo Mujica, que todos los concursos y todo eran un acomodo. Las licitaciones, hay mucha tela por cortar. Exactamente. ¿Le parece escuchar un tema musical ya, el último? Y también tenemos que... verdad, acá nos mencionan en la sala de chat el Noctámbulo. Así nos estábamos olvidando una... Esa es de superhéroes. Esa fue buena, superhéroes. De superhéroes. No sé si tiene algo ahí para apuntar. No, tengo algo de último, para último... Bueno. No, también saludar a la gente de Libertad FM, que vamos a estar saliendo, ya salimos el domingo pasado, estamos saliendo los domingos de 20 a 22 horas en el 106.3, no salimos en directo, pero salimos el mejor día, el día de la familia, cuando se reúne en torno al receptor, y a las 8 de la noche, un domingo, qué mejor que escuchar Monóculo. No se me ocurre mejor cosa, sobre todo ahora que volvió el horario normal y a las 8 de la noche es de noche, exactamente, un programa nocturno para la noche, como corresponde. Escuchamos un tema rápidamente y después entramos en los últimos minutos de la edición de hoy y después le juro que nos vamos. Exactamente. Left in this world, I stand alone in my concrete cell, where people stare and toss me coke cans. I guess it's better than being poached, but I'd give my heart just to see my homeland. I'm alone. Say I am ugly, call me a goose. I hear them snicker when I'm half asleep. Is really such a big commodity? I always heard it was only so species. They give me food, collect my feces, but I can't help it. I miss the past. I'll never again see my good old Los últimos minutos, amigos, de la emisión del día de hoy son para una buena noticia, realmente. Sí, en Inglaterra, por consejo de Monóculo, se aprobó una normativa que, entre otras cosas, incluye que se aprueba el uso de la fuerza física por parte de los docentes, uh-huh, contra los alumnos en caso de que no haya más remedio. Exactamente, y que sean más chicos. Sí, docente. Básicamente es como un consejo, más que como otra cosa, se recomienda su uso en alumnos que no puedan ocasionar lesiones. No presenten una amenaza. Claro. Exactamente. Es muy adecuada para primaria. Sí, en secundaria ya hay que repensarlo más. Capaz que por el diálogo uno puede llegar al entendimiento. En secundaria, yo creo que a la altura de que estamos hoy, de las edades que hay en secundaria, creo que ya en primero es un problema. Sí, conviene guardársela. Por eso gurises, 16, 17 años que están ahí, claro, empezando. Que hacen todo pesa y marihuana. Exactamente, claro, que a la marihuana les hace tener más fuerza, sí. y no sentir el dolor. No entonces, que el docente, por más que les apriete, les pegue, el marihuado está como inmune. Claro, totalmente. Después, al otro día, le duele, pero en el momento no, y es capaz de zamparle un soñape al pobre docente, y a ese sí, lo deja descalabrado. Exacto. Y después se quejan de la falta de los docentes. Después van a empezar la falta de los docentes. El docente lesionado no puede asistir a dar a clase. Pero de todas formas es alentadora, ¿no? El apremio físico siempre da resultado. Y además dejar esas mariconeadas que han sido moda de un tiempo a esta parte, el hecho de no se les puede pegar a los menores. No se les puede pegar a los menores si son más grandes que uno. Pero claro, si son más chicos, dale, que pero tarde. Pero escúcheme, ¿cuántos siglos hace que la humanidad le pega a los niños? Exacto. ¿Desapareció la humanidad? ¿Se extinguió? Nada. Por eso, es lo mismo que el trabajo infantil. ¿Hace cuántos siglos que se realiza el trabajo infantil? Hasta nuestro propio presidente veía con buenos ojos de regularizar esa situación, de ponerlos en caja, en fin, hay forma. Y otro, es que pasa que, claro, hay ciertos personajes en esta sociedad que están atrás de una computadora. Sí. Alejados de todo, y entonces se encuentran. Y tienen una ONG. Entonces tienen posibilidades de quejarse de todo, de defender derechos indefendibles. Claro, porque siempre hay. Es increíble, pero en el mundo. Muchos de ellos no son ni madres, sobre todo las mujeres. No están habilitados. Las mujeres son todas tortilleras. Eso, se lo digo así. Exacto. Porque me pasó a mí. Exacto. Yo me arrimé a una y no quiso saber de nada, o sea. No me cabe la menor duda. No tuve que hacerlo en ninguna prueba. Exacto. Pero en el mundo que dicen desarrollado, por alguna razón siempre hay fondos para estas causas payasas. Es que tienen que limpiar la conciencia. Por ejemplo, en vez de haber fondos para evitar que la gente se vuelva homosexual, hay fondos para aceptar a los homosexuales. ¡Estamos todos locos! Es una locura. Es el mundo, está muy loco. Entonces. El hecho de que se pueda pegar a los niños de primaria, está bien, porque eso lo va corrigiendo. Claro, porque además si un niño que es castigado en primaria, es muy difícil que sea necesario pegarlo en secundaria. No. Al contrario, ya se lo va acobardando. Queda manso como la doma. La doma... Que la no hablamos nada de la doma. No hablamos de las domas. Ay, Dios, qué si pasamos, Pero la doma, pero lo que pasa es que está la doma esa que vemos ahí. Y la Ford Expo. La doma racional. Clase. La que no existe. La que no existe. Es lo mismo con los niños. Al niño hay que pegarle, porque nació para eso. Usted vio que lloran los niños, los bebés. Lloran así. Porque nadie les pega. Porque extraña el golpe. Claro. Exacto. Cuando nacen les pegan las nalgas. Ahí quedo marcado para siempre. Quiero que me peguen. Pero no, nosotros le negamos esa posibilidad. Ahora en Inglaterra y quizás en un futuro en Uruguay se dé. Esperemos por las nuevas generaciones. Yo creo que se va a dar, porque ya el hecho, esta iniciativa de meterlos del forro para adentro a los drogadictos, hacer servicio militar, no es castigo, pero anda ahí. Para muchos de ellos que dicen, la libertad, yo que soy libre. Sí. Para muchos de esos. ¿Por qué no agarran la libertad para trabajar? Claro. En vez de estar para andar en drogado todo el día. Sí, no, pero de algún lado sacan la plata. Sí, de los padres, o robando. Mire, o robando de los televisores o las alhajas a la abuela. En fin. Bueno, amigos, nada más. Nos tenemos que despedir. Les agradecemos, saludamos a quienes han estado en la sala de chat hasta último momento, que es Fiasco y la Bruja. El resto fue abandonando. Paulatinamente, pero de todas formas el baño se llena. De todas formas tenemos otra gente que está ahí que no ingresó en la sala de chat, que también estuvo acompañando durante toda la emisión. El domingo, recuerdan, en Libertad FM de 20 a 22 horas, en el mismo horario, pero el día domingo. Y nosotros el próximo viernes, ya ahí sí, Estéreo Espacial. El próximo programa. ¿3D? Hay que ponerse auriculares 3D ahí para escucharlo. Nada más. Bueno, nos vemos el viernes. Hasta el viernes.